Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 12 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Omar Silva Palancares fue nombrado nuevo titular de la Dirección General de Innovación Municipal, sustituyendo a Enrique Marumoto Torres, esto durante la primera sesión de ayuntamiento del año. El alcalde Héctor López Santillana dio a conocer ante los miembros del Pleno una denuncia administrativa y 6 procedimientos de responsabilidad en contra de exfuncionarios de la administración encabezada por la ahora diputada federal Bárbara Botello Santibáñez. Estos procedimientos incluirían a la exalcaldesa, al extitular de la obra pública y el expresidente del Comité de Adquisiciones. A pocas horas de que inicie la Feria Estatal de León 2018, la Dirección General de Movilidad, en coordinación con los transportistas, dio a conocer que se harán extensiones de horarios en servicio de las rutas de mayor demanda que cubren la feria. El regidor José Luis Manrique calificó como un retroceso y un error grave la llegada de Leilani Tortolero como directora de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública y le exhortó a no bajar el nivel de su trabajo, ya que este será observado. El gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, volvió a remarcar que el sistema de agua potable y alcantarillado de León sigue siendo una gran opción para darle viabilidad al proyecto de la construcción del acueducto El Zapotillo. El procurador de justicia del estado de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, dijo que es falso que haya habido una detención arbitraria en contra del exdirector del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Javier Aviña Bueno. En la información policiaca, no hay ninguna pista del hombre que hirió a balazos a 5 amigos en la colonia Santa Rosa de Lima en hechos registrados la noche del miércoles. Afortunadamente, ninguno de ellos se encuentra grave. El exfuncionario de la administración barbarista Luis Javier Aviña Bueno, quien se desempeñó como director del Instituto Municipal de la Juventud y quien fuera detenido la tarde del miércoles inculpado por abuso de autoridad durante su gestión, pagó ante un juez la cantidad de 10,000 pesos para llevar a cabo su proceso penal en libertad. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y les espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.